quieras que te lo voy a dar. Un pedazo de luna, una estrella y el mar. Todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar. Porque tú eres la nena que a mí me enseñó a amar. Por eso te amo, por eso te quiero. Vivir una vida contigo quiero. Pide lo que quieras, mami, que te lo daré. Al cielo yo te llevaré, en la estrella yo te bajaré. Y un mundo nuevo crearé pa' usted. Solo dime qué quieres de mí, que yo estoy por ti. Solamente quiero hacerte feliz. No, no, no. Llevo tiempo tratando de convencerte. Quiero abrazarte y conmigo tenerte. Y hay que buscarte, se me hace tan fuerte. Si yo no te tengo, me muero por verte. Si supieras todo lo que yo haría por ti, me dijeras que sí y no te fueras de aquí. No, no, no, oh. Solo dime cómo hacer. Voy a hacerte mi mujer y poderte complacer. Yeah, yeah. He soñado con bajarte una estrella muy brillante y llevarte a todas partes. Si a mi lado tú estás, he soñado con llevarte a mi mundo de colores. Y date mucho besito pa' que de mí te enamores. He soñado con llevarte a mi mundo de colores. De colores, baby. He soñado con llevarte y regalarte flores. Muchas flores, baby. Pero que de verte se me salta el corazón. Tú no sabes lo que yo siento por ti.